Música ligera FM. FM, siempre. Siempre. La FM. Siempre. Siempre. La suerte juega a veces con nosotros y con esas cartas sin marcar. Ahí teníamos a Andrés Calamaro con Cartas sin marcar, una canción de 1988 en esta de música ligera. Una muy buena hora de puro rock en español, rock y pop en español. Y me acompañan el clásico Herrera y Drixer Gómez desde sus casas, clásico. Estamos totalmente listos en esta lindísima tarde del viernes, con un puente, no podemos decir que el último puente del año, pero sí el último puente de esta mitad de año, si se le puede llamar así, hoy en este puente que también se celebra el Día de la Diversidad, el Día del Orgullo Gay. Estamos saludando a toda la comunidad LGTBI que nos está escuchando a esta hora en la FM siempre. Un abrazo bien especial. Más de la mitad, diría yo que el 80% de nuestros artistas también pertenecen a esta lindísima comunidad que nosotros respetamos y por supuesto saludamos bastante en la FM siempre, muchachos. Sí, señor, un abrazo para todos ellos. Tengo aquí el nombre de un amigo de la casa, clásico, un hombre que siempre nos lleva sus calendarios. Y que siempre ha estado en los medios, un hombre muy querido, para él un abrazo muy especial. Terremoto. Terretable, como le decía yo anteriormente, Terremoto, un abrazo para él y para toda la gran comunidad LGTBI que hoy está de fiesta. Clásico. Para mi hermano, claro, también. Que sí. Para mi hermano, un abracito. Ah, tu hermanito también, un abrazo. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama él? Qué bacanería, hombre. Ay, Matías. Qué... Matías, okay. Bueno, un abracito para él también, un saludito bien especial de la FM 106.9 para muchos de nuestros familiares que también pertenecen a esa lindísima comunidad. Mi prima el Baluz y una cantidad de personas impresionantes que están en mi familia. Y seguimos disfrutando, pero esta vez con información. La información de Drixer Gómez. Adelante, amigo. Clásico, ha salido un estudio bastante interesante sobre ciudades que son muy amigables para recorrer en bicicleta. Y en el top 10 de esas ciudades amigables que brindan infraestructura, que son especiales para recorrer, está nuestra ciudad, Medellín, un estudio que llega de Copenhague, en Dinamarca, clásico. Yo creo que debe ser también por la cantidad de ciclovías que hay, Drick. Claro, y por la oportunidad que usted tiene de alquilar bicicletas, en los recorridos que hay, etcétera, etcétera. Pues en ese conteo Medellín está en la octava posición, clásico. Hay ciudades importantísimas ahí, está por ejemplo en el puesto 9 Ciudad de México. Quién lo creyera, una de las ciudades más contaminadas del mundo, le brinda a las personas esa oportunidad de poder recorrer el mundo y sobre todo su ciudad, corrijo, y sobre todo en esos tiempos, clásico, donde la bicicleta se ha vuelto más que un artefacto para hacer deporte, de uso para ir a trabajar, para hacer otro tipo de actividades, ya que lo que se está evitando es que haya más contaminación y, por supuesto, pues que las personas tengan la oportunidad de tener un poco de movilidad en estos tiempos tan complicados. Hay ciudades también importantísimas ahí, como la ciudad de Burdeos, que está en la sexta posición. Estoy viendo a Estrasburgo en la quinta posición también. Veo una ciudad que se llama Amberes. No sé dónde queda esta ciudad, pero se llama Amberes. Y veo también la ciudad de Ámsterdam, en Holanda, una ciudad preciosa, al igual que Copenhague, en Dinamarca, que es la ciudad número uno de este conteo de ciudades que son deliciosas, que son especiales para recorrer en bicicleta. Un honor para nosotros, clásico, hacer claro parte de este conteo. Dentro de mi proyecto personal que tengo es tener una buena bicicleta. Ay, el mío ya también. Yo quiero tener una bicicleta, irme, coger la ciclovía y hasta donde termine la ciclovía, irme a simplemente a tirar pedal bien bacano y disfrutar como nunca la ciudad. La mía sí necesita un poquito de ayuda para subir las lomas de Robledo, pero esa es la idea. Yo recuerdo, no importa, para eso están los taxis, no te preocupes. Yo recuerdo que hace algunos años el Clásico Herrera pasaba a dar vuelta a la superestación en bicicleta, hacía deporte, daba la vuelta y volvía a regresar otra vez a su casa en esa época. Tremendo. Sí, me acuerdo yo, en la superestación cuando vivía en el poblado. Pero ahora que estamos en otro sector de la ciudad, qué rico volver otra vez a retomar la bicicleta. Sí, hombre, yo también. Sentir el aire en la ciudad. Ahora sentir los pitos. Sentir los perros cuando te persiguen. En fin, los pajaritos de madruga, ¿no? Cosas que hacen parte del mundo de la bicicleta. Claro. Sobre todo un pastor alemán detrás de usted tratando de morderle el pie, algo especial, clásico. Y las rodillas raspadas también de las caídas. Claro, las caídas. Un abrazo para quienes tienen su bicicleta y la disfrutan al máximo. Y aquellos y aquellas familias que tienen bicicleta clásica, cuando le digo es bicicleta antigua, prepárense porque viene algo muy especial con la FM, muchachos. Si usted sabe de una familia o si usted tiene una bicicleta que es clásica, puede demostrar que la bicicleta es totalmente suya, puede demostrar que la bicicleta es totalmente clásica. Usted puede participar en algo muy bueno. Y sobre todo en la temporada de Feria de las Flores. Prepárese con la FM. Así es, prepárese porque vienen cosas muy interesantes con la FM 106.9. Ahora musiquilla, voy a hablar clásico, para que estén atentos. Voy a hablar de los sueños, clásico. Lo importante que es dormir en pareja. ¿Estás dormida, para mijo? Tener un mejor desempeño. Muy nos bonito. Va a leer los sueños, Drixer. Aquí está Control Machete con Comprendas Méndez. También viene La Guardia con El Mundo Tras el Cristal y Los Hombres G con Venecia. Un muy buen recorrido musical que tenemos en la FM 106.9. Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó. Ves las horas marchar frente al televisor. Descansar.

85 los hombres G nos llevan a pasear virtualmente por Venecia y disfrutamos aquí en la FM 106.9 con De Música Ligera. Historias y anécdotas de las canciones que siempre cantarás. De Música Ligera. Una sola pasión, en tu idioma. Una sola pasión en tu idioma y una sola pasión por todas esas notas que nos trae Drixer a esta hora, que nos habla de los sueños. Quiero saber qué. Qué bueno. Bueno, hablemos de sueños. Y ahorita hablamos de la Selección Colombia, para que estén atentos. Clásico, hay un estudio que dice, dormir acompañado mejora el sueño. Este estudio lo ha hecho un doctor que se llama Henry Johannes Dreps, del Centro de Psiquiatría Integrativa SIP en Alemania, y su equipo ha evaluado la arquitectura del sueño en parejas que compartían una cama. Midieron los parámetros del sueño mediante una técnica que se llama la polisonografía dual simultánea, un método muy exacto, detallado y completo para capturar el sueño en muchos niveles, desde las ondas cerebrales hasta los movimientos, la respiración, la tensión muscular, los movimientos, a la actividad cardíaca, etcétera, etcétera. Los resultados de esta investigación mostraron que el sueño de movimientos oculares rápidos, o sea el REM, así como la banda que tocamos en la FM, aumenta y se interrumpe menos en parejas que duermen juntas en comparación cuando dormían individualmente. O sea, estos sueños clásicos, según esta investigación, o el sueño, no se interrumpe cuando las personas comparten en pareja y pues tienen un tiempo plácido, duermen sus 7, 8, 9, 10 horas derecho sin necesidad de ir muchas veces al baño. Un hallazgo que particularmente pues mueve las investigaciones en tiempos de coronavirus clásico. Claro que sí, así que a dormir acompañaditos, muchachos. No, pero si le tiran hay, a uno patadas. Hay tipsitos también que son importantes también, amiga Ani, porque si usted que no tiene pareja en este momento, sí, le aconsejo para que concilie bien el sueño, que se vaya a dormir a la misma hora cada noche y levantarse siempre a la misma hora cada mañana. Evite las siestas también después de las 3 de la tarde, mi niña. Manténgase alejado de la cafeína y el alcohol por la noche. Noche, Drixer. Evite también la nicotina por completo, amigo Jacob. Haga ejercicio con regularidad, pero evite hacerlo 2 o 3 horas antes de acostarse, clásico. No coma una comida pesada en la noche. Opte también por una merienda totalmente liviana y haga que su dormitorio sea totalmente cómodo, que sea oscuro, que sea tranquilo y que no esté demasiado cálido ni tampoco muy frío, amigo Drixer. Bueno, ahí están las recomendaciones. Hay algo que es muy importante, clásico, y es la actividad deportiva, clásico. Ayuda muchísimo, aparte de estas recomendaciones que tú nos has entregado para los que duermen solos. Esa es una muy buena terapia y una buena disciplina para que no estén por ahí levantándose como zombies 3 o 4 veces en la noche y en la madrugada. Ay, yo soy importante. Si no, pues simplemente consulte a su médico y si continúa teniendo problemas para dormir, ya lo tienes que hacer, amiga, amiga mía. Mientras tanto, vamos con música. ¿Qué tienes por ahí, Ani? Tengo por aquí guardaditos a los Coquillos, a Molotov y a Miguel Mateos. ¿Qué les parece? ¿Qué pasó? Los coquillos. Coquillos. Los coquillos. Aquí llega Miguel Mateos con su obsesión a la número uno de los clásicos, 2:32 minutos. La FM. FM, siempre, siempre. En las tardes, mi música está siempre en la FM. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino. Que no hacen lo que quieren, punto. Todo ese puto se muere. Vamos a

Ay, ay, ay, ¿cuándo fue la última vez que quedó borracho hasta el amanecer? Pues bueno, aquí celebramos con la FM que seguimos vivos, que nos estamos cuidando y cuidando a los demás. Mientras seguimos con más información, aquí está el clásico Herrera y Drixer Gómez. Claro que sí, información muy especial y sobre todo futbolera, pero antes una invitación muy especial porque el Centro Cultural Moravia los está invitando para un envío que van a realizar con nuestra compañera. ¡Ay, ella sí! Es Ani Cárdenas, va a estar después de las 7 de la noche en Territorios Sonoros. Ahí va a estar en un Facebook Live espectacular nuestra Ani Cárdenas, carajo. Ay, no, me hiciste poner los pelitos de punta. Ani, ¿puedes hablarnos un poco de tu participación? Claro, claro. Es un programa que está haciendo la Alcaldía de Medellín y varias, la red de centros culturales de aquí de Medellín, que se llama la Red Catul, pues de las Casas de la Cultura. Y es un programa muy bonito porque es como todas esas musicalidades que hay dentro de los barrios. Hay rap, hay rock, hay... en estos días hablábamos de la música parrandera y de todo eso que hay dentro de la cultura pues medellinense en ese género musical. Y pues es muy bonito porque es incluir toda la música que hace Medellín dentro de un solo programa. Ahí la tendrán entonces a Ani Cárdenas y sin tapabocas, muchachos. Sí, seguimos disfrutando a esta hora con lo mejor de este cuento tan bacano que es de música ligera. Uy, ya pasaron 5 años que David Ospina fue el responsable de evitar, hombre, Drixer, una goleada en un partido que pintaba favorable para Argentina. No obstante, el arquero fue una muralla, totalmente un muro en aquel encuentro de octavos de final en la Copa América de Chile, un 26 de junio del 2015. Uy, bastante, hace, ya, uno cree que eso fue ayer y mentira, ya han pasado cinco años. Qué bien en ese entonces cuando jugaba nuestro amigo David Ospina en el Arsenal de Inglaterra, me acuerdo yo, antioqueño, llevó también a Colombia a la tanda de los penales donde el albiceleste terminaría imponiendo de forma totalmente categórica. Ay, recordamos un poquitico de historia de 5 años, Drick. Sí, señor, ¿recuerda usted la doble atajada o no clásico? ¿La recuerda? Claro. Mire, la doble atajada tuvo como protagonista al Kun Agüero, que remató, pero David Ospina hacia la derecha rechazó milagrosamente con el pie. Sin embargo, el milagro sería aún más grande con el rebote que dejó para que desde la cabecera Lionel Messi, la pulga, que tenía todo a favor, abriera el marcador, le dio durísimo al balón y David Ospina la sacó. La verdad es una de las atajadas más importantes que ha tenido la Copa América. Qué buenos recuerdos os deja esta gente de la Selección Colombia. Y hablando de Selección Colombia, Drixer, ya definitivamente tenemos chismes por ahí. Se rumora por ahí que puede que el final de las eliminatorias se juegue no en Barranquilla por el brote de coronavirus que hay, sino en una ciudad que está un poquito más desinfectada, amigo mío. Como Medellín, sí, señor. Esto se está especulando a raíz de las afirmaciones de la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera. ¿Qué dijo? Sí, insinuó clásico que si el número de contagiados del coronavirus continúa subiendo en Barranquilla, es improbable que la Selección Colombia pueda utilizar el Estadio Metropolitano en el primer partido de la eliminatoria sudamericana para el Mundial de Qatar 2022, programado para el 3 de septiembre. Pero, clásico, ahí me surge una pregunta y se la hice a usted hace un rato. Si Barranquilla no va a ser la selección, porque esto parece que va a seguir aumentando, a no ser de que nos empecemos a comportar a la altura y las cifras empiecen a mermar. Si Barranquilla no logra bajar y Medellín no logra bajar, aunque la cifra no es tan grande, no es tan significativa, ¿cómo lo vamos a hacer si tenemos enfermos de coronavirus? ¿O será puerta cerrada el partido? ¿Cómo va a ser eso? Es la gran pregunta. La verdad, no sé. O de pronto le va a tocar hacer una población de Tunja por allá, más o menos, que esté totalmente desinfectada para que la gente pueda ir al estadio, porque todavía hay mucha gente infectada. No solamente en Barranquilla, sino que aquí también. Aquí no nos podemos confiar porque la cosa como que está creciendo un poquito. No, y sí, allá, allá ha aumentado mucho por ese descontrol que han tenido de no hacer caso, a no hacer fiestas. Yo no sé por qué los barranquilleros, pues, obviamente tienen un alma muy, muy, muy fiestera y muy rumbera y eso, pero cuando hay que cuidarse, hay que cuidarse. Sí, total, total. Lo mismo pasa en el Chocó y en otras zonas del país. Esperemos a ver clásico, pero yo siento que esto de las eliminatorias se va a tener que postergar porque no solamente pasa en Colombia, Argentina, dígame Argentina, donde los casos están creciendo también, dígame Chile, dígame Perú, Brasil, dígame Ecuador, dígame Bolivia. Complicado el tema. Bastante complicado. Lo que no es complicado es nuestra música, y nuestra música se parte de tu tarde en este viernes. Muchachos, sí, hoy es viernes. ¿Y qué trae por ahí, Ani, para cerrar? Ay, cerramos de música ligera con una muy buena canción de Maná. Esto se llama Como Diablos. Como Diablos en la número uno de los clásicos, la FM siempre. La número uno de los clásicos siempre. CN Radio, en casa contigo. Para que papá esté conectado siempre, obtén 2x1 en celulares, pasándote a Tigo a un plan pospago. Además, recibe 50% de descuento por 3 meses en tu plan, gracias a la expansión de red más grande de nuestra historia. Disfruta en Medellín de mejor señal, cobertura y velocidad.